A mí me gustaron mucho las herramientas que propusieron. Aprendimos a usar el Vegas. Aprendimos a editar. A editar. Bueno, aprendimos una forma nueva. Por lo menos para mí es una forma nueva de hacer radio. Sí, para mí también. Al principio era un poco desesperante no saber usar los programas y... Pensé que íbamos a tratar de trabajar un poco la voz, pero me equivoqué. Disfrutamos mucho de los trabajos, de algunos más, de otros menos. Toda la producción, desde escribirlos, sí. Editarlos, buscar la música. Buscar los personajes. Sí, grabar. Fue arduo. Si bien tuvimos que trabajar intensivamente, fue una cátedra en la que nos dieron libertad también para crear y a su vez divertirnos trabajando. Los sonidos tienen color. En mi experiencia fue un poco distinto de los otros, porque yo soy brasileña y tenía que practicar el idioma, así que fue un poco gracioso también, pero al mismo tiempo muy divertido. Y... la edición del audio, se puede notar la diferencia entre el primer trabajo y los dos últimos o el último. Así que fue una experiencia muy linda, hablar castellano, a veces portugués. Pero sí, fue riquísimo. Todo lo que no está en la radio tradicional está en Realización Creativa en Radio. Y hacer cosas reales, o sea, y volcar a la práctica un montón de cosas que nos dijeron y quedaron en el aire. Entonces, a mí me gustó porque se trabajó sobre las cuestiones técnicas. Creo que nos hizo empezar a valorar y aprender a ver el atrás. La cocina de este tipo de trabajos. Muchas veces escuchamos la radio, vemos la tele y uno empieza a valorar la cantidad de horas de trabajo que hay detrás de cada una de las cosas que salen de la artística y de los programas y demás, una vez que aprende cómo se hacen. La verdad que me pareció algo distinto y me ayudó mucho en todo lo que es edición de audio, que hacía poco que venía trabajando en eso. Y aparte pudimos hacer trabajos importantes que van a salir al aire de verdad, así que bueno, con eso nos sentimos un poquito más útiles. Si algún día trabajamos en radio, nos vamos a acordar que la primera vez que hicimos algo para radio fue acá. Así que muchas gracias, de verdad. Bueno. O lo que producimos para esta materia nos enseña cómo cuesta comunicar y expresarnos a través del lenguaje auditivo, solamente a través del audio. Uno muchas veces está acostumbrado a acompañar lo que dice con gestos, con imágenes, y como la radio no dibuja, el audio en sí no dibuja, hay que como redoblar la apuesta y hacer más audibles o hacer más hincapié en esos detalles que por ahí hacen a la esencia de cada producción. Y eso es lo que cuesta, y creo que este es el desafío que plantea la cátedra, esta delectiva, la del saber transmitir de la mejor manera posible y con creatividad aquello que deseamos comunicar. Está bueno de la materia es que te hace hacer estas cosas así, digamos, de los clips, como disfrutar de lo que es la magia de la radio, que no tenemos muchas chances acá dentro del cursado. Sí, tal cual. Yo creo que más que probar acá en el estudio y hacer un vivo, no hay demasiado. Y el hecho de poder poner la cabeza para crear algo en voz, me parece que es demasiado trascendental. Manu, Antonella, ¿qué opinan de la cátedra? Bueno, hay que hablar. Hay que decir. ¿Qué hay que decir? ¿Qué pensamos sobre la cátedra? ¿Y entonces? ¿Qué pensamos? Un montón de cosas. Sí. ¿Cómo qué? Como qué nos aportó a nosotros esta materia electiva, porque si la elegimos fue por algún gusto en particular. Totalmente. O sea que nos planteó desafíos todos los trabajos, todos los días. Y la mejor manera de superarse en esto es el rehacer, son las críticas, los ejemplos y lo que uno va escuchando. A partir de cada trabajo se fue mejorando en algo. Me gustó hacer artísticas, publicidades. Bueno, después de haber cursado todo el año la materia de realización creativa en radio, dibujemos con el sonido.